La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Delicada niña, se ha rasgado el cielo. Tus manos recogen con tu suave velo los restos mortales al pie de la cruz. Te despedazamos a tu buen Jesús. Miércoles 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores. Un día muy significativo en la historia de nuestro México. Ya se conmemoran 211 años del inicio de la independencia. Nuestra Señora de los Dolores, pues oye, dolores en dolores en dolores, se da, Dolores Hidalgo, se da el grito de independencia. Después el que se da en el Zócalo, en la Ciudad de México, con hondo significado, porque era un día como hoy cuando sucedieron estos grandes acontecimientos que hoy conmemoramos. Contemplamos a María una vez más, ella que estuvo íntimamente unida a la pasión de su Hijo. Por eso está asociada de un modo particular a la gloria de su resurrección. Hoy contemplamos a María, que es compasiva, compasiva, está ahí, está de pie, está mirando, está sufriendo, pero al mismo tiempo está la paz, porque ella, al pie de la cruz, aparece como madre. Y esto se va a extender, en palabras mismas del Señor, la maternidad para toda la Iglesia. Son lecturas especiales. Escuchemos. Realmente es grande el misterio del amor de Dios. Es de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y el Salmo 110. Alabemos a Dios de todo corazón. Y hoy se sugiere una secuencia de versos muy antigua, aproximadamente del año 1300, alrededor del año 1300, que describe ese dolor de María, el Stabat Mater. La madre piadosa estaba, sería la traducción en español. Y del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: «Mujer, ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí está tu madre». Y desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. María al pie de la cruz. Y María, podemos decir también, nos acompaña, está al pie del cañón, como decimos popularmente, en nuestro pueblo, ese pueblo de Dios que peregrina aquí con todo lo que hemos vivido y estamos viviendo. Contemplémosla para aprender lo que hoy somos llamados a vivir. La escena es impresionante. Una mujer al pie de la cruz, donde está siendo ajusticiado su hijo, el inocente, el justo por excelencia. Casi todos los discípulos han huido, pero la madre está allí. No habla, sin discurso, sin gestos desgarradores, con un dolor inmenso, pero recia, fuerte, creyente, esperanzada. Antes del Evangelio, hoy decía que se puede recitar la secuencia, que es la descripción poética de lo que sucede en ese corazón. Hoy también, los que seguimos el oficio de lectura, el sermón de San Bernardo nos ayuda a reflexionar sobre el sentido de esta, pudiéramos llamarla, patética, dramática escena. Contemplemos, miremos qué hay detrás de todo esto y para qué hoy, 15 de septiembre, esta fecha significativa, para qué nos pueda servir en nuestro caminar como personas, como país, como instituciones, porque durante estos días tendremos nuevas autoridades en algunos estados de la República. Miremos qué pasa en la cruz. Hay dolor. ¿Qué pasa en quienes están al pie de la cruz? Hay dolor. ¿Qué pasa en quienes contemplamos 211 años después del inicio de la independencia? Hay dolor. Claro que sí. El dolor. El dolor está presente en la vida. El dolor puede indicar un alivio que se requiere. Claro, el corazón requiere ese tipo de expresión. Pero al mismo tiempo, hoy contemplamos una salvación. El dolor requiere ser redimido. Y así lo hemos entendido y lo ha entendido muchísima gente de bien, mucha gente creyente, porque esta es una de las memorias más antiguas en la liturgia de la Iglesia. Contemplar a María, contemplar a quienes están junto con ella, al discípulo amado y estas santas mujeres, es contemplarnos también a los creyentes de este siglo. Yo creo que por eso nos hemos identificado con el dolor de María y de aquellas personas, y por eso esto mira a que nosotros celebremos, a que la devoción haya crecido Nuestra Señora de los Dolores y llega hasta la independencia, como vino a quedar, 15 de septiembre, ya hace 211 años, ya estaba en el calendario litúrgico esta memoria. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que vemos en esa cruz? Hay dolor, sí, hay sufrimiento, pero hay mucho, mucho amor. Amor a ti, amor a la familia, amor a la humanidad, que está representada ahí por Juan, que está representada también por aquella mujer, la madre de Jesús, que está representada por aquellas otras personas. Pues bien, Juan acoge a María en nombre de nosotros, y nosotros por eso mismo aceptamos a María. ¿Qué aprender hoy nosotros de esta celebración? 15 de septiembre, sí, hoy hay mucho movimiento, hay muchos ruidos, hay gritos, hay cohetes, hay música. Y ojalá nos demos algún tiempecito para ir al corazón de la cruz, para ir al corazón de Jesús, para ir al corazón de María, para ir al corazón mismo de la vida, al corazón mismo de nosotros creyentes. Por todo lo que hemos vivido, ¿cómo requerimos este tipo de solidaridad? En el dolor. La necesitamos. Y nos sabemos amados. Y el amor todo lo puede y el amor todo lo cura. Contemplemos, aunque sea sin palabras, hoy en la secuencia, por ejemplo, la madre piadosa estaba junto a la cruz y lloraba mientras el hijo pendía, cuya alma triste y llorosa, traspasada y dolorosa, fiero cuchillo tenía. ¡Oh, cuán triste y afligida estaba la madre herida, de tantos tormentos llena! Cuando triste contemplaba y dolorosa miraba del hijo amado la pena. ¿Y cuál hombre no llorara